que ando por el mundo derrochando amor. Yo soy un mujeriego, pobre y muy sincero, con el corazón. Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres. Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres. A mí me gustan las mujeres. Yo soy el que soy. Atención, todas las mujeres, repitan esto conmigo. ¡Ok! A mí me gustan las mujeres. Y a mí me gusta la parranda.